votado el 46% por reponer la seguridad y espacio. El 39% a muertes en cárceles y comisarías. Con las provincias de Tierra del Fuego y Santa Fe a la cabeza, el 51% de los asesinados por el Estado son pibes de hasta 25 años de edad. Me lo tienen así yo. A lo largo del año, el gobierno ha aplicado el ajuste sobre el pueblo trabajador. Para paliar la crisis y preservar la ganancia de los capitalistas. Esto implicó, en términos generales, el recrudecimiento de la vida de los trabajadores y el aumento de la represión. Es por esto que hoy nos encontramos en esta plaza para decir, contra el ajuste y la represión, organización y lucha. En esta lucha no estamos solos. Somos muchas las organizaciones antirrepresivas que a lo largo y a lo ancho del país nos organizamos para enfrentar a la represión y golpear con un solo puño. Así fue que en el 2011 nos organizamos en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, en donde confluimos organizaciones de Capital Federal, de Zona Sur, de Zona Oeste, de la Gran Buenos Aires, de Mar del Plata, Olavarría, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Chubut, Río Negro y hasta compañeros de Uruguay. Esta instancia de coordinación de organizaciones es una herramienta central para dar esta lucha que nos ha permitido la coordinación de actividades, fortaleciendo a cada regional, haciendo actividades de conjunto, haciendo materiales, coordinando cada una de las luchas. La unificación de nuestras fuerzas para dar una pelea que no se limita a una provincia o gobierno es porque entendemos que la política de Estado, la política represiva del Estado se da por todo el territorio nacional. Ahora le vamos a dar la palabra a dos organizaciones hermanas del Encuentro Nacional Antirrepresivo. Con ustedes, la compañera Victoria, por la Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Victoria de Hijos La Plata y formo parte también con otros compañeros de la Coordinadora Zona Sur. La Coordinadora, les contamos que es un espacio que se conformó en mayo del año pasado, que es 2013, por una iniciativa un poco de Correp y de los compañeros de Bandera Negra, con la idea de denunciar y manifestar nuestro repudio a la represión actual, a la represión del Estado. La Coordinadora la conforman las organizaciones, como dije, Bandera Negra, Tendencia Estudiantil y la Secretaría de Derechos Humanos de la UNCI, Correpi, los compañeros de Asamblea No Entrega de la Costa, Quilmes, Avellaneda, nosotros como Hijos, el Movimiento Popular La Dignidad. Y bueno, como decíamos, la idea es estar en la calle, es luchar contra esta conducta del Estado de reprimir tanto en democracia como en dictadura. Nosotros siempre decimos que hay una continuidad que no podemos dejar de marcar de cómo se reprimía en la época de los 70, en la dictadura, donde desaparecieron a nuestros viejos, cómo se estigmatizaba al que luchaba, al que se organizaba, y se lo asesinaba, se lo perseguía por subversivo, por luchar en contra del sistema, se lo torturaba y se lo tiraba vivo al Río de la Plata. Y lo que nosotros decimos que después de eso, en dictadura, entre comillas, después del 83, se sigue haciendo lo mismo, se sigue naturalizando el gatillo fácil, la estigmatización de los pibes de los barrios, del chico que no estudia ni trabaja, que no se le da oportunidad, que si es del barrio, aunque estudia y trabaja y tiene gorrita visera, es chorro, está en la calle, hay que marcarlo y asesinarlo, y se naturaliza tanto su muerte a manos del aparato represivo como su desaparición. Lo que ya dijeron los chicos, la cantidad de casos de gatillo fácil, más de 4.000, los desaparecidos más de 200. Si nosotros hacemos una cuenta en estos años de democracia, que es lo que como Hijos nos encargamos de denunciar y de exponer el discurso del gobierno kirchnerista, que nos impone esto de que es el gobierno de los derechos humanos, nosotros mostramos y nos encargamos de hacer un análisis de lo que fueron los juicios a partir de la apertura de los juicios, de que si nosotros tenemos en cuenta que un solo genocida fue condenado aproximadamente por juicio clandestino, ya que hay menos de 600 genocidas enjuiciados y mandados a la cárcel, generalmente cárcel domiciliaria, y lo contrastamos con los más de 4.000 pibes asesinados y de los 200 desaparecidos en democracia, nos parece aberrante que esto sea tenido en cuenta como una política de derechos humanos. Entonces, nuestra idea es esa, estar en la calle denunciando la represión a manos del Estado, a manos de los poderes económicos para defender el estado de clase. Y una de las cosas que tenemos en cuenta para esto, que por la cual nos parece interesante organizarnos, es estar tanto en una universidad, como estuvimos en la UNCI dando charlas, como estuvimos en otras universidades, como estar en una plaza, que cuando hicimos actividades por Daniel Solano y su desaparición, como estuvimos también en los barrios, en Villa Luján, en Solano. O sea que la idea es abarcar un ámbito y un espectro amplio para poder ilustrar lo que es la represión y cuál es la voluntad de denuncia y de exposición de todo esto. Y bueno, para finalizar, una de las consignas que estuvimos llevando adelante es seguridad es más policía en la calle. Inauguramos esa consigna con la actividad de Daniel Solano, como les decía, en Quilmes. ¿Por qué? Porque consideramos que desde los medios, desde el Estado, se implementa esta política de generar la sensación de inseguridad, de que todos estamos inseguros, que avanza el crimen organizado, y en realidad nosotros que decimos que el crimen que avanza es el del Estado y la represión, y que esa política es tenida en cuenta y llevada adelante para poder darle más presupuesto a la fuerza de seguridad, tener más seguridad, más policías en las calles, militarizar los barrios, generar las policías comunales. También es impresionante el presupuesto como ha aumentado en estos años, y el hecho de también, a la vez de eso, hacerse uso de la herramienta de herramientas como leyes, como la ley antirrepresiva, que tiene también una vinculación con lo que fue la ley de la 2840 en dictadura. Entonces, denunciar de que tanto al que se organiza como al que no entra dentro de los parámetros del sistema, como al que lucha y está en la calle, hay que penalizarlo, hay que correrlo, meterlo preso o directamente asesinarlo. Y esto creo que es un caso emblemático, lo que pasó con Luciano Arruga, el hecho de que el destacamento de Lomas del Mirador se genera, se abre para poner e implementar seguridad en el barrio, y es ese destacamento el que termina metiendo preso a Luciano porque no quería robar para ellos, como todos ya sabemos, asesinándolo y desapareciendo su cuerpo, lo mismo que hicieron con nuestros viejos en la dictadura, robándose el cuerpo y llevándolo vaya a saber dónde. Ahora parece empezar a esclarecerse el caso, pero nosotros seguimos desconfiando de las versiones institucionales. ¿Por qué? Porque creemos que si es institucional, no es violencia, es represión. Así que bueno, esta es nuestra voluntad de estar en la calle, de organizarnos, de seguir luchando y de levantar las banderas que levantaban nuestros viejos en aquella época cuando estaban en la calle. Muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo en la calle y en la lucha. Por la coordinadora antirrepresiva del Oeste, el compañero Pablo de Hijos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, nos invitaron acá los compañeros de Correpe y nosotros venimos a acompañar todos los años la entrega de este archivo y también en las distintas luchas. Hace dos años que se refundó. En realidad, la coordinadora antirrepresiva del Oeste nació cuando fue la quema de trenes en Aedo, donde fueron detenidos muchos de los pasajeros y desarmaron causa en base a la lucha de las familias de esos chicos Las organizaciones que estamos laburando territorialmente en el oeste nos conformamos como coordinadora para, en principio, poder desentramar el armado de causas y poder sacar de la prisión que están llevando adelante. Si hay algo particular que nosotros venimos trabajando, tiene que ver con una nueva herramienta de este Estado para perseguir y criminalizar a los pobres, tiene que ver con el armado de las causas. No solo a los trabajadores y no solo a los luchadores, sino que también a los pibes de nuestras barriadas. Entonces venimos trabajando en particular en ese sentido. Somos más de 10 organizaciones que venimos conformándola y bueno, y hemos tenido por suerte pequeños triunfos acompañándolo. Hace poquito conseguimos que absolvieran a una pareja de compañeros jujeños, a Luz Gómez y a Diego Romero, que fueron injustamente procesados por olvidarse una mochila en un remis, no sé si se habrán enterado. Bueno, logramos arrebatársela al sistema judicial mafioso en el cual está el Matías Rapazo, que es un fiscal corrupto de Morón, y pudimos lograr que los absolvieran de libre de culpa y cargo, porque el fiscal había pedido cadena perpetua por olvidarse una mochila, haciendo los cargos de un asesinato que no habían cometido. Agradecemos también la invitación de Correpi a esto, agradecemos la participación también de Correpi en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, porque es una de las franjas barriales muy, muy, muy golpeadas por la cuestión represiva, la parte de Moreno por los gatillos fáciles, la parte de Matanza también, o sea, la cuestión de la policía municipal, y estamos en alerta permanente. Por eso también nos alegra a la vez esto, la organización y la lucha en la calle, como la venimos trayendo, y bueno, ojalá que podamos ser más organizándonos y luchando, porque se viene bastante complicada la mano. Así que muchas gracias por la invitación y sigamos ahí, en la lucha. Gracias. Bueno, vamos a ir leyendo algunas de las adhesiones que nos llegan. Queremos decir que todo aquel que quiera realizar su adhesión, los compañeros están recibiendo las de atrás del camión. Hoy nos hacemos presentes en esta jornada de lucha, junto con los compañeros familiares de Correpi, las organizaciones de trabajadores, ocupadas y desocupados. La lucha contra la represión continúa en los barrios y en cada puesto de trabajo para terminar la justicia. Estaba leyendo las adhesiones, no sé cómo se corta, no quiero tocar, a ver si no lo grabo. Sala Alberdi, RNMA, ELECA. Y Diego de Movadef, por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos Peruanos. Bueno, buenas tardes. Estamos a casi un año de la condena a los compañeros de Las Heras. Ya se habló bastante del porqué de esa condena a perpetua de los compañeros, ya se habló bastante de todo el marco represivo que se generó para imponer el ajuste y la cada vez mayor precarización, para seguir imponiendo el pago de la deuda, para hacernos pagar la crisis a los trabajadores. Pero yo quiero resaltar que también el 12 se va a cumplir un año de que en varios lugares, en Bahía Blanca, en Loma de Zamora, en Donnelly y en Pati, los trabajadores paramos, suspendimos tareas, incorporamos definitivamente el reclamo, la absolución a los compañeros de Las Heras, a nuestros reclamos cotidianos. Que unimos ese reclamo de no criminalización de la protesta, de desprocesamiento de los 6.000 o 7.000, porque ya perdemos la cuenta, luchadores, trabajadores procesados, a nuestras propias reivindicaciones. Y creo que esto dolió demasiado, porque entonces pudieron multiplicarse en la medida en que junto con este reclamo por las condenas se multiplicaron los espacios de unidad, y de un primer espacio de unidad generado alrededor de esta causa, pudimos generar comités locales en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en la Patagonia, que salimos a las calles, que hicimos radios abiertas, que repartimos miles de volantes, que hicimos festivales solidarios, que el tema en definitiva fue tomado en las manos por miles de trabajadores que pudimos el 27 de enero, el 5 de febrero, el 5 de febrero y el 27 de febrero, salir a cortar los puentes, salir a cortar las calles por este reclamo. Esto obligó al poder a tener que incluir en la agenda, a tener que dar respuesta. Lo que logramos con esa unidad fue que el tema se nacionalizara y dejara de estar escondido en la provincia de Santa Cruz. Tenemos que decir que hoy día hay, creo que la mayoría lo conocemos, un nuevo juicio a trabajadores estatales en Santa Cruz que llevan más de un año presos. También por un reclamo de trabajadores alrededor de las condiciones de trabajo, la precarización laboral, son trabajadores estatales y es lamentable que no hayamos podido, hasta hace poco, lograr que ese tema sea tomado en muchísimas asambleas. La situación, de todos modos, de haber podido construir con este nuevo comité que se formó en Santa Cruz alrededor del reclamo de libertad de los compañeros estatales y volver a tratar de insistir en unir todas las fuerzas posibles con este reclamo, hizo que en el mismo transcurso del juicio dos de los cinco compañeros que venían presos fueran liberados y que la fiscalía tuviera que rebajar las condenas que pedían de la causa en la cual venían siendo imputados. Es probable, sin embargo, que quieran volver a condenarlos y tiene que ser el tomar con unidad todos estos reclamos de desprocesamiento, de libertad, lo que tiene que hacer posible una vez más la libertad de los compañeros. Creo que es necesario que asumamos la necesidad de que estas luchas estén fuertemente unidas a los reclamos del conjunto de los trabajadores, que lo podamos discutir en todas las asambleas. Hace mucho se ha dicho las clases dominantes intentan que los trabajadores no tengamos historia, que no tengamos experiencia, que cada lucha empiece como una nueva, aislada de todos los demás. Del mismo modo intentan que los activistas, que los que se animan, que los que quieren organizar más allá de lo inmediato, buscando la unidad de los trabajadores y el protagonismo de los trabajadores en defensa de sus intereses, que siempre mueve el poder económico, que siempre afecta las ganancias que pretenden hacer las grandes empresas, las ganancias que pretenden hacer las multinacionales, la guita con la que se sigue pagando la deuda, la guita que siguen acobachando y llevándose afuera los bancos. Nuestras luchas siempre ponen en duda eso, siempre cuestionan eso y siempre arrancan los pedazos que nos quieren arrancar de derechos cotidianos, como es la salud, la educación, el agua, la tierra. Tenemos luchas multiplicadas en todo el país por esto, pero necesitamos que los trabajadores podamos irrumpir con fuerza en la escena nacional, que podamos irrumpir en miles de paros, pero en paros fuertes, donde estemos todos, y donde en una sola bandera podamos unir los reclamos inmediatos, reivindicativos, con el no a la represión, que nunca más no sea simplemente una frase bonita que quedó en la historia, sino una frase que hacemos nuestra cada día, y que no pueda la represión ser la respuesta a nuestros reclamos. Cuando logremos esa unidad y esa fuerza, cuando los trabajadores podamos llenar las calles sin pedir permiso y haciendo retroceder, como pasó en el Cordobazo, como pasó muchas veces, a las fuerzas represivas, es que vamos a poder tener la confianza necesaria como para construir nuestra propia alternativa política unitaria que cambie de manos el poder, que es lo que necesitamos para terminar con esta represión, para que el poder económico esté también en nuestras manos, así como el poder político. En el hoy necesitamos seguir discutiendo en asambleas, necesitamos no aislarnos en cada lucha y que los activistas más dispuestos, los lugares más dispuestos a la lucha, no permitamos que las patronales, que el gobierno, que el Estado, que las fuerzas represivas la aíslen del conjunto de los compañeros para poder dar la lucha del conjunto, porque eso es lo que nos va a poder llevar a la victoria. En este mes mismo tenemos el primer año de la condena de los trabajadores de las eras, de la condena perpetua, y también tenemos que decir, es una vergüenza. Es una vergüenza la justicia de Santa Cruz, es una vergüenza el poder judicial de todo el país, pero cuanto más agitado está, peor es. pero también tenemos que decir que en este año, merced a la unidad y a la lucha, varias de las causas, como hoy se habló, en casos anteriores que se mencionaron, hemos logrado que los compañeros fueran absueltos, y esto es por esa unidad. Del mismo modo, como no se animaron a meter presos y hacer efectiva la condena perpetua, tenemos que seguir uniendo fuerzas, tenemos que seguir en la lucha, y este 12 entonces no solamente se cumple un año de las condenas, sino que se cumple un año de una gran unidad conseguida y puesta en marcha para lograr la definitiva absolución de los compañeros, y así también tiene que ser el desprocesamiento de todos los luchadores. Buenas tardes, compañeros. Yo hablo a nombre del Comité de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Peruano y los Presos Políticos. Comité que se formó a raíz de las órdenes de extradición que vinieron para muchos compañeros que están pidiendo refugio en la República Argentina. Este gobierno ha roto pues 100 años de tradición histórica de dar refugio a miles de luchadores sociales del mundo. Este gobierno ha hecho eso, compañeros, y ha detenido el 10 de diciembre del 2012 a Rolando Echarri en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Detienen a un compañero nuestro peruano gracias a la lucha del pueblo argentino, el cual agradecemos infinitamente. Logramos que Rolando Echarri esté hoy libre. Asimismo, el 30 de octubre de este año hemos logrado la libertad de Osvaldo Quispe, también gracias a la lucha del pueblo argentino, el cual, compañero, mil gracias por ello. Como ustedes saben, compañeros, la situación sigue. Los compañeros van a pasar a la Suprema porque el Estado peruano ha apelado. Nosotros queremos aprovechar este espacio para agradecer públicamente a los compañeros de la CORREPI, que es parte del comité, una organización que ha estado desde el primer día que los convocamos y están hasta ahora acompañándonos. También aprovechamos para llamar a todas las organizaciones presentes que sean parte del comité. Nosotros tenemos un sinnúmero de compañeros que van a pasar por la misma situación de detención y pedido de extradición. Ahora, ¿por qué será eso? Porque en nuestro país, en el Perú, hay 300 presos políticos todavía. 300 presos políticos, compañeros, con más de 20 años de carcelería, en condiciones infrahumanas. No podemos permitir que esos compañeros se mueran. Hay muchos compañeros que están muriendo por enfermedades, por edad, compañeros. El caso puntual, Abinader Guzmán Reynoso, 22 años de aislamiento absoluto. 22 años de indefensión total, compañeros. Tanto es así que hasta sus abogados están presos. ¿Por qué? Por defenderlo, compañeros. Entonces la situación es compleja, compañeros. 300 presos políticos que, si no apelamos a la solidaridad de ustedes, del pueblo argentino, mediante sus organizaciones, compañeros, no va a cambiar su situación. No va a cambiar su situación de carcelería, compañeros. Muchos compañeros nuestros con cáncer terminal ya, en su gran mayoría hombres, pero mujeres, compañeros, que han dado, el único delito que han cometido es el tener derecho de querer cambiar la sociedad, querer cambiar el mundo. Ese ha sido su delito. Y 20 años después, o 22 años después, siguen firmes en sus principios. O sea, son compañeros que no han cambiado en sus ideales. Esa es una cuestión que muchos de los compañeros que los visitan de diversas partes del mundo quedan asombrados. 22 años después siguen firmes en sus convicciones. Por eso el ensañamiento, por eso la bronca del Estado peruano, por eso es el odio y venganza que hace el gobierno de Ollanta Humala, que algunos todavía piensan que es progresista o de izquierda. Ese gobierno que mete preso a los compañeros, tiene 22 presos peruanos, compañeros muertos del campo popular, producto de la lucha, de la represión. O sea, en el Perú tú sales a cortar una calle y te matan, compañeros. Esa es la realidad concreta. Muchas gracias, compañeros. Queremos, yo quiero terminar con dos cuestiones muy concretas. Invitarles, compañeros, para el 3 de diciembre, el miércoles 3 de diciembre, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a las 11 de la mañana vamos a movilizarnos al consulado peruano que está en Paraná y Avenida de Mayo. O sea, son 4 a 5 cuadras, compañeros. Queremos que nos apoyen. Gracias también públicamente a los compañeros que ya están firmando y que nos han dicho que van a apoyarnos. Finalmente, compañeros, yo vengo de otra dinámica, digamos, de actividad. Ya vienen eso después. Sí. Me gustaría por ahí terminar con algunas agitaciones. Vamos, así lo hacemos de la mejor manera. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Gracias, compañeros, muchas gracias. Hola. Hola, ¿se escucha? Hola, buenas tardes a toda la gente. Yo soy el Polaco del grupo DTL, Comunicación Popular. Acá al lado mío está Esteban Rufa de la agencia de noticias ANRED. Nosotros pertenecemos a un medio alternativo, yo a otro. El hecho concreto por el que estamos acá arriba principalmente es que hubo un hecho de represión el 13 de marzo del 2013. En el contexto de un desalojo, el desalojo de la Campe de la Sala Alberdi, una lucha que tenía 2 años y medio de resistencia contra las políticas vaciadoras del gobierno de Macri, el ministro Lombardi y el ministro Montenegro. En ese contexto nosotros, como militantes de la comunicación, nos encontrábamos cubriendo los hechos. Fue terrible, fue acá nomás, en Avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo. Y el saldo que arrojó esa represión propiciada por la policía metropolitana perteneciente al gobierno de Macri fueron cientos de heridos con bala de goma, una compañera con fisura de cráneo y 3 personas heridas con bala de plomo. Entre ellas nos encontrábamos nosotros dos con nuestro rol de comunicadores populares, cada uno con su herramienta, su amenazante herramienta, las cámaras de fotos, las cámaras de video y nuestras plumas, digamos, como para intentar de que la mentira no se sobreponga sobre la verdad. Sabemos que muchas veces los medios masivos esconden lo que sucede en las luchas populares. Para eso deben estar los medios alternativos, comunitarios y populares, para poder mostrar la realidad de lo que sucede. Ese día, bueno, fuimos 3 los que sufrimos la represión del gobierno de Macri. Y para comentarles un poquito más sobre lo que hacemos generalmente nosotros como medios alternativos, es esto, ¿no? Es alejarnos de las lógicas que tienen los medios masivos, no solo por la cuestión lucrativa que tienen las empresas que manejan información, sino también como nuestra agenda, intentar marcar una agenda distinta, una agenda y una cobertura de los hechos que suceden en las injusticias de todos los días. Es por eso que nos empezamos a juntar también entre muchos para ser un poco más fuertes y que no ser avasallados generalmente como nos sucede en la calle. Lo que generalmente pasa, y un poquito explicando sobre la lógica esta de los medios alternativos, es que obviamente no tenemos plata, lo hacemos todo desde abajo, horizontalmente, y tratamos de construir de otra manera. Es por eso que somos el sector más vulnerable de la comunicación, si se pudiese decir así. Pero por otro lado no nos sentimos lejos de las luchas, sino que las integramos, somos parte, y obviamente, y consecuentemente somos también víctimas de las represiones que suceden en ese contexto, ¿no? Más allá también de las persecuciones, ese combo dual que tiene el Estado y el poder, ¿no? De reprimir por un lado y de perseguir por otro, y encauzar y hacer causa. Nosotros integramos entre muchos grupos, muchísimos grupos, la Red Nacional de Medios Alternativos. Es una organización que abarca a lo largo y a lo ancho del país un montón de medios que cubren distintos formatos. Todos son medios CAP, medios comunitarios, alternativos y populares. Y dentro de lo que les comentaba, la gran característica de los medios, no solo es esto, sino también dar una lucha del sector que pueda tener reivindicaciones concretas. Después de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se creía en gran parte de la sociedad de que esto iba a mejorar, que íbamos a tener un lugar, porque hasta ahora éramos, hasta ese momento éramos ilegales. Y ahora podemos decir que somos alegales, ya que el mismo gobierno que impulsó la ley, hoy por hoy no la está haciendo cumplir y no hay un plan técnico que avale el 33% que nos corresponde a las sin fines de lucro. Es por eso que estamos en lucha y en reclamo constante contra la AFSCA para que nos puedan reconocer al menos, ya que licencia no nos quieren dar y permisos precarios tampoco. Estamos en lucha por el reconocimiento de nuestros medios, de las radios y TV comunitarias. Y bueno, desde la RNMA, junto con, o sea, desde la parte comunicativa, junto con el ENECA y la CORREPI, esta gran organización que es un combo que te puede llegar a hacer de todo. ENECA es el espacio nacional el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autogestivos. Entre los tres, viendo la amenaza que corría la causa nuestra de la querella que hicimos nosotros contra el gobierno de Macri y los autores materiales de los disparos con bala de plomo, iniciamos una coordinación que hasta ahora parece ser exitosa, porque afortunadamente logramos evitar, entre una de esas cosas, el cajoneo de la causa, ya que querían llevarla a un juzgado de menores. Y por otro lado logramos imputar y luego lograr la prisión preventiva y el procesamiento de los autores materiales del hecho. Han sido identificados, hay dos oficiales mayores y un oficial raso, siguen imputados. Y después de hemos podido, con este espacio de coordinación y obviamente, como dice la bandera, ¿no?, lucha y organización, hemos podido frenar el avance de los poderosos abogados también que tienen estos acusados, que han defendido a gente terrible. Hay informes que andan circulando, les recomiendo que los puedan ver. Y gracias a esta lucha también la justicia nos dio la razón en este caso y siguen procesados. Básicamente estamos hablando para poder remarcar que esta experiencia se puede trasladar a muchos lugares, que un sector solo no puede luchar, tiene que coordinarse con muchos otros, y este es uno de los casos que demuestra esto, ¿no? Articulando un montón de sectores, pudiendo torcerle el brazo a la justicia de este sistema. Así que lo último para decirles es que se viene un año complicado, eso ya lo sabemos todos, y por eso creo que esta forma de manejarse es la más apropiada. Nosotros el año que viene, si todo sale bien, ya iríamos a juicio, y sería el primer juicio que se le está haciendo a agentes de la Metropolitana. Un dato no menor, ya que es una fuerza nueva y que ya ha matado bastante gente, tiene casos de gatillo fácil, en la represión del Parque Indoamericano, las represiones del Borda, del Parque Centenario. Así que es necesario también conocer a esta nueva fuerza que nos está imponiendo el enemigo. Así que muchas gracias por el espacio, Correpi, y bueno, y nos vamos a seguir viendo en la calle, ¿no? Muchas gracias.